lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Frentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Huel Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escúchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamien, Marichueu. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pu Wenuyanay. Estamos aquí en Frentren Nehuen después de una semana bastante compleja. Estamos aquí de nuevo en vivo. Incheta Auca Millonianco Pingén. Tañilof Pulof en Resistencia Departamento Cusamen. Tañilonco Huichafe Facundo Jones Hualapingay. Preso político mapuche en la ciudad de Temuco, en Gulumapu. Aquí estamos un nuevo lunes con todo el Nehuen. Fele y Lamián. Mai Mari Pulamián, Mai Mari Compuché, Mai Mari Puwenuyanay, Inche Vanessa Millañan Copingain, Tañilof Curramapulos Huichan, Tañilonco Huichafe Facundo Jones Huala Pingain, preso político mapuche, como usted lo ha dicho, allí del otro lado de la cordillera, donde también habita el pueblo nación mapuche, donde somos muchos y muchas pidiendo por la libertad de nuestros presos políticos, siempre presentes ellos, aunque estén encerrados, igual viven con nosotros entre nuestra gente, y en cada lucha y en cada movilización y en cada guilipún y en cada lugar donde haya gente consciente, vamos a tener presente a nuestros presos políticos. Feléleme. Bueno, estamos aquí transitando una tarde más, usted lo ha dicho, han sido días bastante difíciles, tanto en lo político como en lo personal, pero estamos con todo el Nehuen para la gente que nos está acompañando, que de varios lugares nos han llegado mensajes ya, que están esperándonos a través de internet, que están aquí en el pueblo escuchando. La comunicación es importante difundir algunas cosas que los medios alternativos no suelen informar, no suelen contar, no suelen estar como pendiente de esto, sino más bien vendiendo la noticia que interesa justamente no al pueblo que resiste y que lucha. Los medios hegemónicos. Ah, esos mismos. Sí, claro. Los medios hegemónicos que son una basura, sinceramente. Así que bueno, aquí estamos en Radio Alas 89.1. Ya mismo le pasamos los números de teléfono para que la gente vaya anotándolo, se comuniquen, si alguien quiere también expresarse, poder dar su palabra, que es muy importante que tengamos estos espacios como mapuche, como pueblo oprimido, también nosotros tenemos este espacio para ofrecer a nuestra gente y que puedan dar su palabra. Así que el fijo es 44 93 150, y el WhatsApp. Sí, después tenemos el número de WhatsApp, que es 2944-802315. Y si no, se pueden acercar a la casita de Chapa, ahora ya no es más la casita azul, a 25 de mayo 654. Y por online estamos en fmalas.org.ar. A veces anda, a veces no. Como estamos aquí en el pueblo y en varios lugares es particular la señal. Sí, así es. También nos están escuchando a través, o escucharán nuestro programa a través de Radio Curruf, allí en el Gulumapu, Radio Picunche Quilicura, Radio Sudaca, allí en Trelew, Radio Fogón, aquí cerquita, la radio comunitaria del Hoyo, FM 97.3. Agradecemos que retransmitan Frentren Nehuen para que también llegue un poquito más a algunos oídos más. Así es, así que saludos a nuestros compañeros que están a nuestros compañeros y Lamien que están allí dedicando y poniéndole su tiempo también para que Frentren Nehuen se pueda difundirse en todo Hualmapu. Que sí, nuestras voces lleguen y nuestra palabra también se pueda escuchar allí, podamos saludar a nuestros Lamien por ahí, eso es muy interesante. Sí, este sería el tercer año de Frentren Nehuen. Veremos qué sucede el próximo año, pero por ahora es el tercer año en este espacio de radio comunitaria. Y también queremos comentarles que para hoy vamos a tener varios audios que hemos ido recopilando o que han sido enviados por algunas Lamien también para que compartamos el día de hoy. Audio, tantos poemas como reflexiones. Después vamos a estar compartiendo una charla muy interesante con un cumpa. Sí, un compañero que tiene hace rato viene acompañando la lucha, más que nada sobre la no es no, la mega minería en estos territorios, que se llama Marcos Ruiz, es un historiador. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener su palabra, muy interesante, así que a estar atentos a cuando estemos en comunicación con él. Sí, a eso se van a sumar algunas convocatorias que se van a dar para estos días aquí en la provincia del Chubut, aquí cerquita, donde se va a estar llevando adelante, bueno, y se ha llevado durante toda esta semana, varias manifestaciones en contra de la mega minería. Así que eso lo vamos a compartir en un rato. Después hay un texto que se llama Desalójame si puedes y los dueños de la Patagonia, entre paréntesis. Después estaremos compartiendo algo sobre los 2 años del asesinato del Lamien Camilo Catillán Cayem. Estaremos también haciendo un poco de memoria por el Weichafe Alex Lemún, asesinado también por el Estado chileno. Y después hay también un audio que es un poema. Uh-huh. Un poema que es de Gustavo Figueroa, que también es un Lamien, y que se llama Que te salga un día el indio del closet, que eso también lo vamos a compartir. Después hay una reflexión muy buena que trajimos sobre el derecho a rebelarse, el derecho a la resistencia, que es también es un audio que bueno, está generado, digamos, está enviado desde la CAM, la Coordinadora Arauco Malleco, un mensaje hacia el pueblo nación mapuche, también en este contexto de memoria tanto de Camilo como de Alex Lemón. Así es. También vamos a compartirles el comunicado público de los Nehuen Curra, de allí de Gulumapu. Es una nueva recuperación territorial, así que Melía Fafán para aquella recuperación en Gulumapu. Felé, y para May. Todas las que siguen resistiendo en todo Gualmapu. Quería mandarle saludos al merendero Rafa Nahuel, de barrio de Trelew. Así que allí nos hemos enterado, nos compartieron información que se está llevando adelante el merendero, así que muy contenta de que se pueda compartir allí en aquellos espacios y en los barrios de marginados, prácticamente, seguramente, allí en las grandes ciudades. Sí, sobre todo tener presente, ¿no?, la memoria del Lamien Rafael Nahueliem, que estamos cerca también de cumplirse otro aniversario de su asesinato, que seguramente van a salir convocatorias o nos irán a llegar información, y iremos viendo lo que va sucediendo. Ya hay una que se está publicando en Buenos Aires, así que luego la compartimos cuando la tengamos en mano. Ahora íbamos a escuchar un audio que usted lo iba a presentar, sobre el audio sobre el Lamien Camilo Catrillanca. Feley, esto es un audio que, bueno, que llegó del otro lado. En estos días se realizaron grandes movilizaciones, como se ha visto, lamentablemente no se pudo estar del otro lado y no se puede estar quién sabe hasta cuándo por esta cuestión de las fronteras cerradas y esta pandemia que nos atraviesa, pero la gente, igual los Pulamien, las organizaciones que mapuches y no mapuches que acompañan este tiempo de memoria, han ido manifestándose el día 14, que fue el aniversario de su asesinato. Recordemos también que se está transitando también los días de juicio, así que queríamos como que también hacer un poco de memoria, y si bien hay gente mapuche que está acompañando y pendiente de estas situaciones, hay gente siempre nueva que se suma, entonces está bueno compartir esto. Feley, vamos con el audio. Piñen Peñeña yu tami nehuen cheñal. Tukule yu tami huecha feñal ta inquifite cherke. Ngerote funga tufachi tukuru un filpun. Peumate fui mi incheni ne yum meumai. Incheni ul tantum uta. Ul tantum ta inquichu con un cruel. Peñen, retrato un fin tamiliz que un pichín puyumo, las quien como, chayen como, magún como, tarulto la huenca. Peñen, tamineyum al quinita al fumo, auquiñequita miniyato. Noruzo guñe que lai, huirari mi mai. Tamine yunga, peñen, chalcamu, nyukupel nekelai. Feita, amuler ten mai, tami, kuchantu kawushi talun mu yemai. Muntun manye mi mai, peñen, tami fil que anto tupakulu. Welula kelai, langukelu mai, ta weichamu. Temkelangan. La que la ifichi ma ful que lu ni ma puñu que tisuni moñemu en un puñen tunu eyuca uituyu lemun ta uituyu mendoza ta tatuleo piñeto y mi asquinto eyu ñemu nahuel puñen tunu eyu marileo uituyu huichafe rucha tunu eyu tami huichan cuchalmu ta puñen eyuca ma ful eyu Camilo Cachuyán Cayem. Furritu, la miuñe que lai fichiche. Shaftul que lu, putapitani chartatun. Bueno, ahí escuchábamos el poema escrito por la mamá de Camilo Cachuyán Cayem. Ahora lo voy a leer en Huinca Zungún. Hijo, te parí valiente. Te vestí con la herencia de una nación guerrera. Tejí tus ropajes cada noche. Te soñaba desde mi voz, mi ulcantú. Yo cantando la libertad. Hijo, forjé tu lengua honesta con trozos de tierra, de agua de mar, de trarienco, de menuco, de carulcu, lahuén. Hijo, tu voz escucha en el azul. Hay un eco de Atuiliatu, tu voz gritaba injusticias. Tu voz, hijo, tu voz no se apagan con los balazos, se perpetúa sobre tu cuerpo masacrado. Hijo, te arrebataron los días. Hijo, no. No se mueren los que han nacido en la resistencia, no mueren los que han abrazado a su tierra madre con su propia vida. No se mata a quien le pone el pecho a las balas cobardemente por la espalda. Hijo, te estoy llorando, un suspiro que desgarra la existencia. Es cierto, te estoy llorando, y como te lloro, voy pariendo más resistencias. Te parí, y te llamé Lemún, y otra vez te llamé Mendoza. De nuevo, fuiste Catrileo. Miré tus ojos, Nahuel. Te parí, Marileo. Te llamé Huaychafe. Te forjé al fragor de nuestra resistencia. Te parí y te vuelvo a abrazar en tu vuelo, Camilo Catrillanca. No se mata por la espalda a quien le da el pecho a las balas del capitalismo. Se perpetúa su nombre, Huaychafe, para escribir con la sangre derramada la inevitable historia de un pueblo que se revela y se libera. A 2 años de la muerte de Camilo Catrillán Cayema. Uf, cuántas cosas, ¿no? Cuántas imágenes se van volviendo a la memoria de situaciones que hemos visto, que hemos vivido y que hemos atravesado, porque en este sentido siempre los muertos los pone el pueblo. En este caso, la resistencia avanza, pero los muertos son del pueblo, son nuestros. Entonces es muy triste como releer o escuchar estos poemas, porque realmente uno se siente parte de un pueblo y se siente parte de situaciones que se te mezclan en las células del cuerpo. Hablábamos recién también del Lamien Rafael Nahuel Yem, que también se van a cumplir el aniversario, sí, de su asesinato allí por la espalda también, acribillado por el Estado, y la gente sigue resistiendo en el territorio, su comunidad, sus lamien, sus pichiqueches que los recuerdan, los papás y los chachay están ahí siempre teniéndolo en la memoria de aquel que ahora se hizo ñen, se hizo nehuen, y acompaña a su gente también. Entonces, desde aquí estamos también siempre pidiendo, creo que yo, todas y todos los mapuches estamos como en cada guilipún, teniendo en cuenta a nuestra gente de allí, del Lafkenwinkul Mapu, pidiendo para que estén bien, para que tengan mucho nehuen, para seguir con la lucha adelante, para seguir firmes en el territorio, enviándole nehuen a la Lamien Machi, al Lamien Lonco de allí, a los pichiqueches que quedan siempre expuestos entre las balas y la represión del Estado que no mide que haya niños o gente adulta, no les importa nada, solamente les importa defender, en este caso, los intereses del sistema este capitalista, ¿no es cierto? Y bueno, y así podemos seguir reflexionando sobre eso, que es largo. Pero también tenemos para compartir un texto bien breve sobre el Lamien Rafael Nahueliem, que dice así: Soy del sur, donde hoy en día las balas nocivas se llevan a los pibes, donde la tierra toma la sangre de quien muere luchando, aunque de pie. Sangre fuerte, sangre guerrera, sangre milenaria, sangre de milenarios tiempos que permanece resistiendo el arrebato a la vida y al alambre del terrateniente. Así es. Bien. Bueno, también como estamos en un espacio de memoria, que es muy importante, cada vez que llega la Lamien Graciela también podemos hablar y conversar sobre la memoria. Vamos a compartirle un audio recordando a nuestro huechafe Alex Lemun Mien, también asesinado allí en Gulumapu. Queremos hacer un llamado a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a seguir con la bandera en alto, a seguir luchando por nuestros derechos, a seguir movilizándose y repudiando esta acción que es de carácter terrorista en contra de nuestro pueblo. Siendo las 6:30 horas aproximadamente, el joven y valiente luchador de la causa mapuche, Edmundo Alex Lemun, ha muerto producto de una bala disparada directamente a la cabeza por parte de Carabineros de Chile, dañándole irreversiblemente su cerebro. Hoy constatamos la cobardía y desesperación con que Carabineros intenta negar su responsabilidad en la muerte de un comunero mapuche de solo 17 años. Hoy comprobamos cómo los organismos del Estado chileno llegan a la irracionalidad y brutalidad para proteger las inversiones que empresarios nacionales y transnacionales tienen en nuestro territorio ancestral, reafirmando con ello el poderío de un sistema económico capitalista. Carabineros, el gobierno de Ricardo Lagos, partidos políticos de la Concertación como de derecha, parlamentarios en general, todo el aparataje de este Estado opresor que actúa subordinado al interés del empresariado, deberán asumir la responsabilidad histórica de asesinar a un mapuche en esta nueva etapa de lucha como pueblo. En nuestra historia, muchos han sido los mapuches que entregaron la vida por la dignidad y libertad de su pueblo. Hoy debemos incluir a Alex Lemun, Julio Huentecura, Zenón Díaz de Cul, quien hasta los últimos momentos demostraron la fortaleza y la asistencia que caracteriza a los jóvenes mapuches, que día a día se comprometen con mayor fuerza con la recuperación de sus derechos políticos y territoriales como pueblo y nación mapuche. Llamamos a todos los hermanos mapuches a convertir este momento de dolor en fuerza y energía para seguir luchando, para continuar con el proceso de recuperación de tierra, para fortalecer el control territorial, para seguir resistiendo y avanzando hacia la liberación nacional mapuche. Huevo ahí, desde el territorio mapuche, 12 de noviembre del 2002. ¡Mari chihuo bañi! ¡Mari chihuo bañi! ¡Mari chihuo bañi! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! pensaste, parece por el malo por haber peleado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, nos vemos en el buen humano. Otra vez te vine a ver entre noches y farolitas que serán que no se ven, pero se multiplican. La esperé ayer también con alas de palomitas que se mueven al revés, siempre algo por hacer. Se echa a correr, el primer viento despabila, un rojo grito en la tierra, mi sangre por doquier. ¿Qué será que nos pasó? Que nunca tuvimos cintas, ¿qué serán sino tus pies? Helados de mañanita. Otra vez te vine a ver y fue para quedarme con la madre y el cielo azul. Azules mis labios, fríos los ojos, ¿qué se pudo hacer? ¿Qué se puede hacer? A los gobernadores, a Desmanilovic, a Yevene Pupeñi, hay que hacerle un llamado. Hay que decirle de que no importa lo que tenga, que no importa cuánto dinero, cuánto armamento tenga, que no le tenemos miedo, que nosotros, Pupeñi, sabemos sonreír cuando nadie puede sonreír, que sabemos llorar cuando tenemos que llorar, pero de nuestra tierra, Pupeñi, de nuestro territorio, absolutamente nadie nos va a mover, absolutamente nadie nos los va a quitar nuevamente. Volvemos aquí al piso de Fronter Nehuen de FM Alas para contarles que se pueden comunicar a través del 2944-802315, que es el WhatsApp de Alas. También recibimos mensaje de texto que a veces tardan un poquito, pero llegan luego. También nos mandaron un mensaje que nos están escuchando allí en la ciudad de Comodoro, me da rabia, de Comodoro, la Lamien, que está allí, Vero, Une, Marce, saludos para ellos que nos están escuchando a través de internet. Y también llegó un mensaje al celular 2944-802315 que dice Mari Mari, Mari Mari Lamuen, escuchando el programa, abrazos, saludos, en Lamien Valentín. Así que donde ande Lamien, ahí, Fentren Nehuen, Putapancó, aunque nos estamos cruzando bastante poco, pero bueno. Que ande bastante, que ande bastante, no, que ande bien. Bien, como enfrentar Nehuela de todo un poquito, también queríamos comentarle que hay que hay una, las operadoras me están haciendo reír, son ellas. Bueno, queríamos contarle que también tenemos una rifa solidaria. La rifa solidaria es de Love Inchin Neyen, joyería mapuches, que es así. La Lamien necesita traer a su hija desde la ciudad de Trelew hacia aquí al Bolsón. Para esto los traslados están carísimos, y a la Lamián se le ocurrió agarrar y hacer una rifa con sus propios trabajos. Una rifa que consiste, son 6 premios, que en realidad esta mañana me avisó que se va a sortear el 30 de noviembre, no el 23, porque es muy poco el lapsus para vender números. Y el primer premio es un trarilonco más un par de chaguay. El segundo es un siquil más un par de chaguay. El tercer premio es una pulsera y un anillo. El cuarto premio es un tupú. El quinto premio, otro par de chaguay. Y el sexto premio, un llavero artesanal. Todo esto, usted tiene la posibilidad de entrar en un sorteo si compra un numerito al precio de 100 pesos cada número. Que nos pueden, se pueden comunicar con nosotras aquí a Fronter Neuen o a nuestros números particulares también para llegarse con su numerito, que ya varias personas con esto de los estados de WhatsApp me han dicho quiero uno, así que vamos arriba con eso, vamos a colaborar con la Lamien, que también ella es orfebre y trabaja en la feria también, así que vende sus productos, su platería, en este caso su joyería mapuche. Que está buenísimo también por una suma tan mínima, que podamos ayudar a una persona y también que tengamos la posibilidad de ganarnos un premio tan lindo como este. Así que recordemos que vale 100 pesos, son 6 premios y se sortea el 30 de noviembre por aquí por Fronter Neuen. Eso es como un aviso así, ¿no? Después... Tengo un aviso, en realidad aviso, un comentario, un... Que bueno, en Esquel, la ciudad de Esquel, van a realizar una marcha de antorchas, no a la zonificación. La meseta no es una zona de sacrificio, para dejarle bien en claro a los que mal gobiernan. Al mal el gobierno. El martes 17 de noviembre, 20 horas, Plaza San Martín Esquel, y convoca a la asamblea de vecinos por no a la mina. Marcha de antorchas. Bueno, sí. Yo tengo una marcha de velas. Me gustan más las antorchas que las velas, pero bueno. Cada cual organiza lo que le parece. Dice así: los chubutenses venimos frenando desde hace 17 años, hoy está en juego. Nos necesitamos unidad en acción. Para eso hay una asamblea abierta este jueves 19. A las 18:30 es la asamblea. A las 20:30 se hace una marcha de velas allí en el hoyo, en la plaza Antiguos Pobladores, el lugar donde se está juntando la gente para realizar distintas actividades. Entonces sería este jueves a las 18:30 y después te sumás a la marcha de velas a las 20:30. Sí, quería también recordarles, hay una página muy interesante que se llama noalamina.org, donde hay muchísima información y la gente que aún no está muy con la información, no ha leído, no ha escuchado, se le escapó, ahí pueden profundizar tanta información clara como técnica también para poder comprender lo que hoy en día se quiere hacer en estos territorios. Sí, en este caso, más allá de las diferencias políticas o personales que a veces suelen haber en estos pueblos tan chicos, yo creo que ante una causa como esta, el avance de la megaminería, tenemos que dejar esas diferencias de lado y sumarnos a las convocatorias, invitar a toda la gente que esté afín en la causa y al que no. Y lo bueno es, como pudimos ver en una de las marchas que se hizo en Esquel, que todo el pueblo estuvo presente diciéndole no a la megaminería. Todos menos algunos que ya hemos nombrado que tienen otros intereses. Ah, bueno, pero esos no son el todo. Ellos son parte de algunos, como usted lo dijo. El todo es el pueblo. El pueblo es el que nos representa. ¿Feley? Feley. Bueno, también queríamos conversar en esta tarde, que creo que ya lo tenemos en línea, aquí al cumpa Marcos. Él está viviendo allí en la ciudad de Puerto Madryn, ha acompañado la lucha mapuche desde diferentes lugares también, y creo que la lucha social, además de nuestra lucha. Mari Marcos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por semejante presentación. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. No, gracias a usted que está compartiendo aquí su palabra en Frente Nehuen, aquí para la ciudad del Bolsón, y con algunas retransmisiones. Por eso es muy importante que nos pueda dar su mirada en cuanto a lo que está sucediendo allí en Chubut, sobre la mega minería. Si usted quisiera como presentarse también, así la gente, la audiencia lo conoce un poquito. Bueno, yo soy historiador, profesor de historia, después tuve la oportunidad de doctorarme también en la misma área. Más allá de los lugares formales donde estudié, que tienen más que ver con Buenos Aires, yo creo que me hice historiador a la fuerza, viviendo en Esquel, más por un vacío de estudios que hablaran realmente de cómo se dio el repoblamiento y la colonización de esa región, donde como docente en la escuela no tenía libros de los cuales agarrarme o tenía muy poco material. Entonces creo que me hice investigador a la fuerza casi. Y el resto es por añadidura de eso, digamos. O sea, me ha tocado estar en lugares y en momentos históricos. Me ha llamado, como me está llamando ahora por teléfono, me ha llamado a la puerta la historia y hemos tratado de estar a la altura. Es un gusto hablar con ustedes también en una situación así más relajada. Siempre nos solemos encontrar en momentos bastante más ásperos. Feley, para nosotros también es un gusto. Después, con respecto a la cuestión minera, yo les comentaba esto fuera de micrófono, que no es mi área de experticia la cuestión técnica, digamos. Igual, de todos modos, yo creo que ahí a las ciencias sociales, pero a la ciencia en general, le cabe el pequeño problema de que en realidad no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Si nos ponemos a discutir los tecnicismos, ya estamos perdiendo, porque ya estamos dejándonos marcar la cancha. Sobre la cuestión técnica, aparte de la página de No a la Mina, me permito recomendar que está en la página de Facebook de la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Han sacado la semana pasada unos mapas muy gráficos de cómo se plantea la zonificación y cuáles son los errores técnicos de la zonificación, cómo no se le puede imponer una jurisdicción departamental o catastral a la zonificación, porque las cuencas se manejan de otra manera físicamente, de la misma manera que las poblaciones se manejan humanamente de otras maneras y se mueven según sus propios criterios y no según las de los planificadores, ¿no? Es una gran mentira esto que se pueda zonificar y reducir los daños, más allá de todas las otras mentiras de los supuestos controles del Estado, ¿no? Ahora, lo que me interesaba a mí como historiador, por ahí para un lugar desde el que sí técnicamente podía aportar algo, es cómo todos estos episodios históricos de expropiación, privatización de recursos están asociados a la criminalización de los propios expropiados o de quienes se resistan a esas privatizaciones. No en vano, en paralelo a esta embestida minera, salió esta resolución 145-2020 del Ministerio de Seguridad, que permite amplias facultades a la policía para disparar y atacar a ciudadanos en presunción de la aportación de armas. No en vano dictó hace dos gobiernos atrás en Nación la ley antiterrorista, y una de las figuras que empezamos a ver que es muy esgrimida en los medios de los malos, como decían ustedes, de por acá, la figura del ecoterrorismo. Uno de los miedos que le dan a uno como lector de la historia, así más en el largo plazo, es que se empiecen a juntar esas figuras retóricas del ecoterrorismo y las figuras legales que permiten la persecución discrecional de quienes nos oponemos a la megaminería y otras cuestiones parecidas, y que eso se aplique directamente en contra nuestra. Nos ha tocado asistir a procesos sucesos históricos que creímos que no iban a pasar nunca, como la extradición de un preso político mapuche bajo un gobierno democrático, y tristemente han pasado esas cosas. Entonces no es muy paranoico pensar que otras cosas no van a que deberían ser inverosímiles y que son ilegítimas pasen también. Que ya empezaron a pasar, porque vimos a través de las redes sociales los allanamientos que realizaron en Chubut, las fuerzas represivas sacando a gente o militantes de las propias casas. Entonces esto ya comenzó a suceder. Ante esto, por ejemplo, siempre que se habla de terroristas, ¿no? Terrorista, ¿a qué le llamamos? ¿A qué le llama la sociedad terrorista? En este caso, ecoterrorista. ¿A qué le estaría, a qué se le debería el nombre ese? Sí, sí, yo lo veo como un intento de asociación de esto de las luchas ambientales en sentido amplio, digo, desde los movimientos de No a la Mina hasta los planteos más macro por el buen vivir y demás, cómo se asocia esta figura del terrorismo como figura laxa de la delincuencia a las luchas por la preservación del ambiente sano, que es un derecho humano fundamental, digo, para nosotros, pero para las generaciones que vienen atrás también. Lo que es notable es que no es novedoso esto, digo, claro. Así en un rápido raconto, digo, esta asociación de la privatización de los recursos del ambiente, esto, transformar en recurso algo que en realidad es un bien público, viene del siglo XVIII por lo menos. Hay un antecedente notable que es... ha sido objeto de varios libros, sobre todo uno de Edward Thompson, un historiador clásico para los que estudiamos historia, que es la famosa Ley Negra, que se dictó en Inglaterra en 1723. ¿Qué era la Ley Negra? Era una, diríamos, tergiversando mucho, que era una de las primeras leyes de sanción del ecoterrorismo, o sea, que permitía castigar incluso con la pena de muerte sin juicio a personas que fueran encontradas merodeando en los bosques privatizados, sobre todo si tenían los rostros ennegrecidos o cubiertos, porque representaban una amenaza a los nuevos dueños de las tierras y de los bosques y de los recursos que había en ellas, sobre todo de la caza y de la madera. Y esa ley se aplicó sin más trámite. Pero, ahora, no había un terrorismo ni nada por el estilo. En realidad había una defensa a ultranza, incluso a costa de la vida de otras personas, de la propiedad privada y del acceso privado a los recursos. Después, en el siglo XIX, hay toda una serie de leyes, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, pero en toda Europa prácticamente, que atacan también a los que roban madera de los bosques en terrenos privados, que también se castiga con la pena de muerte. Pero viniendo más cerca, la colonización y la privatización de las tierras en Tierra del Fuego y Patagonia es bastante parecida. Vale más el resguardo de la propiedad privada para el Estado colonizador y para los privatizadores que la vida de los habitantes de esos territorios. Y Marcos, eso es así para los ejércitos privados de los Popper o de los Menéndez en Tierra del Fuego, pero también mucho más acá, digo, en la geografía y en el tiempo, para las policías fronterizas de Chubut y Río Negro en la primera mitad del siglo XX. Y si nos apuramos un poco más, nos vamos a encontrar con un montón de casos que llegan a la justicia contemporáneos, donde se juegan cosas parecidas, digo. Sobre todo en las recuperaciones territoriales, donde son leídas como delitos, prácticas que tienen que ver con la vuelta al uso público y comunitario de territorios que fueron privatizados bastante cerca en el tiempo y bastante ilegítimamente. Claro, ahora en relación y quizás haciendo una comparación de la historia a lo que hoy está sucediendo también con el saqueo de los territorios, en esta situación particular con la mega minería, también se puede leer que el avance tecnológico, el avance de las leyes, el avance del engaño para crear ese pensamiento fascista o crear el concepto de terrorismo en estos territorios, que también es un concepto nuevo para muchísima gente, pero también... Sí, terrorista, pero también ecoterrorista, que son conceptos que se fueron implantando en estos últimos décadas. Sí. La cuestión es que hay una quería hacer una comparación tanto en la historia como lo que ha sucedido ya en nuestros territorios, aquí en lo que nosotros, para nosotros como mapuche, es Puel Mapu, para algunos en Patagonia, Argentina. La cuestión es que cómo las herramientas que ellos utilizan, tanto jurídicas, estratégicas en los territorios mismos, para poder seguir, continuar saqueando, porque nunca se ha dejado de saquear nuestros territorios, así también el despojo de muchísimos pueblos originarios, comunidades mapuche en nuestro territorio. Sí, hay un estudio de una historiadora que se llama María Elba Argeri, que se dedicó a estudiar cómo parte del sometimiento y de la población y de la privatización de las tierras en Río Negro tuvo muchísimo que ver con el poder judicial y con la policía. O sea, cómo después de la conquista militar lo que viene es la criminalización y la judicialización de esa población conquistada. Entonces, muchas de las prácticas de caza, de recorrido de los territorios, de no sometimiento a las relaciones laborales asalariadas, esto de tratar de vivir en lo posible de los modos tradicionales, digo, de transhumancia por el territorio, de caza, de ganadería independiente y demás, es castigado con figuras legales que tienen que ver con la criminalización de todo lo que, digo, el Código Rural de los Territorios Nacionales, que se sanciona en 1894, lo primero que hace es regular las prácticas de circulación por el territorio, de caza, de pesca y de uso de los recursos del suelo. Claro. Y castigar a los que no se avienen a que eso es privado y en todo caso, si es fiscal, necesita autorización del Estado para ser transitado, para ser usado. A la misma gente que lo habitaba antes de que el Estado existiera, ¿no? Este, entonces es más que centenario, digo, ya sí. Tiene por lo menos 130, 140 años en territorio mapuche esta práctica estatal de ambos estados, ¿no? Del otro lado de la cordillera también. Yo conozco más el caso de este lado por los archivos que he podido relevar, pero es más que centenario esa práctica de inventar figuras legales en las prácticas tradicionales de territorialidad y de subsistencia sean delito. Entonces se ha llegado a dar el caso de que el gobernador Chubut, para la década de 1890, le escribe a las autoridades nacionales que no puede hacer cumplir eso de prohibir las boleadas de guanacos y avestruces por condenar al hambre a un montón de gente que vive de eso, que no tiene otro medio de vida, que por más que los obligan a asalariarse no conseguirían ese trabajo que se quiere imponer como proyecto. Entonces, digo, por ejemplo, en los casos como el desalojo de Nahuelpan, también hay toda una serie de, como decían ustedes, de propaganda, por llamarlo en estos términos, de generar sentido común o una legitimación a través de los precarios medios de comunicación de principios del siglo XX. Digo, no había internet, no había radio, pero había diarios y había letrados que difundían información. Este, y hay toda una operación digo en Nahuelpan porque es el caso que más conozco, pero también en Neuquén y Río Negro hay un montón de casos parecidos donde se empieza a difundir la idea de que la población rural mapuche es delincuente, que roba ganado y demás, y eso es parte de la propaganda que legitima los desalojos. Después hay apoyo a los desalojos o a la prisionalización de los pobladores rurales, porque la población urbana y los vecinos terratenientes están convencidos, a veces en su buena fe, entre comillas, de que efectivamente esos son delincuentes que hay que controlar. Claro, cuando nos cae la policía es porque ya construyeron antes una legitimidad de eso para que amplios sectores de la población o no protesten o miren para otro lado. Claro, en esa situación se puede leer como tanto relación privado con Estado, pero quería ir un poquito más a la parte estatal, donde realmente en esta relación del cuidado de los territorios, de la fauna, de la flora, de lo que hoy, digamos, se pinta como cuidador, ordenador, sería parques nacionales en muchos territorios también donde realmente hoy en día, aquí mismo cerca, se está como agudizando el conflicto territorial con esta institución del Estado, en el cual también, digamos, a raíz de ese nombre, de esa carátula, han podido saquear mucho territorio y pasarlo, digamos, a tanto estatal, provincial, nacional. Entonces, también es una institución donde realmente el Estado lo presenta como proteccionista de los territorios, pero en sí también ellos forman parte de territorios donde realmente hoy debería estar en manos de control territorial mapuche o de otro pueblo también más hacia el sur o al norte. Qué huelches. Es notable cómo con esa institución el Estado es conservacionista frente a las poblaciones indígenas o criollas y es muy poco conservacionista frente a las empresas privadas. Digo, para ponerle nombre a la hidroeléctrica Putaleufú, por ejemplo, que pudo hacer una represa y un tendido eléctrico que llega hasta Puerto Madryn para la fábrica de aluminio en un área natural protegida que es Parque Nacional, y eso se pudo negociar. En cambio, la ganadería de subsistencia o de mercantilización mínima que pueda hacer un poblador mapuche o criollo es un crimen contra la naturaleza desde esa óptica. Sí. O las explotaciones petroleras en otros parques nacionales. Digo, es una gestión diferencial de los ilegalismos que marca el carácter clasista y racista del Estado en toda su existencia. Casualmente en los territorios nacionales pasa más eso, ¿no? Que hay en los ex territorios nacionales, ¿no? Que son los espacios de colonización interna, entre comillas, digo, que el Estado se impone una vez que ya es Estado independiente de la metrópoli colonial, de española y demás, y actúa como Estado colonial hacia los pueblos que habitan lo que han llamado Chaco y Patagonia. Lo que pasa es que analizando así brevemente lo que usted comentaba aquí y también lo Lamien en relación a los parques nacionales, si los parques nacionales los regula el Estado es el que entrega el territorio a la mega minería, entonces también están en peligro los parques nacionales, los espacios verdes, los espacios donde más agua hay en este caso. El tema es desde la población, porque como que por un lado tenemos varias leyes que respaldan, digamos, a los recursos naturales. Por otro lado tenemos al gobierno que está entregando así como así a sus amigos los intereses, de acuerdo a los intereses que ellos tienen sobre los territorios, los está entregando. Entonces a nosotros y a nosotras como ciudadanos, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo, más allá de la movilización que se pueda generar, que parece que a este gobierno, en el caso de Chubut, está haciendo oído sordo, qué es lo que nos queda? ¿Qué podemos hacer realmente? Que sea efectivo, ¿no? Pero ahí lo pienso también como ciudadano, como habitante de este territorio. Nos queda, a ver, la movilización y también nos queda la visibilización, digo, en este tipo de espacios, pero también en los otros espacios donde nos toca intervenir. Lo pienso yo como docente universitario, como parte de esa parte marginal, en mi caso, pero de la corporación científica, por decir de alguna manera. Digo eso porque es una corporación o un conjunto que tiene, sobre todo en este último tiempo, una voz legitimada para hacerse oír diferencialmente. Digo, también por propaganda propia de este gobierno y de la gestión anterior del mismo signo político. Digo, que han hecho una apropiación de la ciencia como bandera y demás, que no se condice después con las prácticas que tienen, ¿no? También han precarizado bastante el trabajo de los científicos. Pero, digo, esa visibilidad y esa legitimidad social en varios sectores que tiene esta élite científica, habría que hacerla valer en tanto de intervenir desde una voz técnica y que denuncie por qué es inviable una megaminería sustentable, porque es una contradicción de los términos, insostenible hasta discursivamente, pero también que se posicione políticamente, es decir, que primero diga que no, porque es una cuestión política y es una cuestión que tiene que ver con el futuro de nuestro pueblo, de nuestros pueblos y de las generaciones que vienen, y que después se explique técnicamente, pero que no se ponga a discutir técnicamente primero para después ver cómo posicionarse. Lo digo pensando también en que mucha gente de esa corporación está especulando a ver para qué lado cae la taba y está viendo si le va a vender los informes de impacto ambiental a las mineras o si va a decir que no tuvo nada que ver. Digo, hay mucha gente que se está esperando a ver cómo se resuelve. Yo creo que no nos podemos permitir eso, ni como científicos ni como ciudadanía. O sea, no podemos sentarnos a esperar cómo se resuelve. Tenemos que salir a la calle y salir a los lugares técnicos que ocupamos para decir que no. Bien, con respecto, también te queríamos preguntar con respecto a los últimos acontecimientos en cuanto a marchas, movilizaciones que se han generado allí en la costa. ¿Pudiste participar de alguna? ¿Cómo, si es que lo hiciste, cómo vistes, cómo viviste el momento, cómo veías a la población? ¿Cómo se ve desde allá? En las dos últimas me tocó estar trabajando y no pude ir, pero en general... Yo venía de Esquel y tenía la experiencia de las marchas más multitudinarias allá, y nos impactó, digo, familiarmente esto de ir a las marchas de acá, y somos menos, yo creo que hay menos información, menos conciencia. Hay un pequeño grupo activo, en Trelew se está agitando mucho más ahora que en Puerto Madryn, que digo, de la costa, el lugar de agite antiminero ahora es Trelew, claramente. Uh-huh. No quiere decir que no haya acá y sí se arman movilizaciones. Se entiende. Pero otra diferencia notable con respecto a Kelly, por eso pensaba en qué necesario sería, qué útil sería que la universidad... como se manifestó la Cátedra de Estudios Urbanos y Territoriales o el sindicato de la Asociación Docentes Universitarios de Trelew, se manifestara acá la universidad, la UTN o la Universidad Nacional de la Patagonia o el CEMPAT mismo, que es el centro de CONICET acá, que se manifestaran firmemente y abiertamente en contra de la megaminería. Eso sería un impulso importante. No sé si a la movilización en las calles, pero sí a la conciencia ciudadana. Son instituciones que tienen un amplio predicamento y una legitimidad, entiendo que bien ganada técnicamente, y sería deseable que fuera también bien ganada políticamente en este tipo de circunstancias. Y yo creo que en este caso, acuerdo con lo que estás diciendo, y creo que la manera es que la gente que está participando, así sea poca, de esa asamblea allí en Puerto Madryn, inste a que se pronuncien, porque a veces hay que darles el empujoncito para que se pronuncien a favor o en contra de alguna cuestión que esté afectando a la ciudadanía. Y a otras veces están haciendo oído sordo, tal vez porque les conviene. Y sí, ahí lo digo como parte, y para mí fue una experiencia de aprendizaje, esta cuestión de muchas veces nos posicionamos, nos escudamos en nuestros roles técnicos para hacernos los prescindentes de algunos conflictos, y eso es imposible. Digo, una cosa es tener un saber técnico y otra cosa es creer que ese saber técnico es neutral y que... está ahí para usarlo o a disposición del que pague el servicio técnico o del que lo requiera, y eso no es así, o no debería ser así. Sí, claro, lo que debería ser es como la conciencia natural misma como humanos de defender el agua, la vida, los territorios. Eso sería la conciencia más natural, no directa, sin tener tanto título o una carátula o instituciones que también realmente están formando gente y son responsables de esa parte. Así que Marcos, desde aquí de Fentrón Nehuen agradecemos tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento de poderlo compartir aquí. Quizás podríamos conversar muchísimas horas, lamentablemente estamos cortos de tiempo, pero te invitamos al Bolsón a que vengas con tu familia a tomar unos mates. Cuando esta cuarentena pase se puedan acercar y allí conversar bastante.

continuamos en la tarde de Fentren Lewen, Cumeno Gantú. Hermosa tarde. Saludamos también a la Lamien Graciela Pérez Painelaf, que estará trabajando, imaginamos, así que un saludo para ella también, a la Lamien Susana, con su puñén, que anden muy bien las dos. También, entre esos saludos, también queremos de alguna manera saludar y traer a este espacio de Fentren Lewen lo que está sucediendo allí, con el levantamiento del pueblo peruano que ha sucedido en estos días. El Perú está que arde, están sucediendo una revuelta como sucedió en Ecuador, sucedió en Bolivia, sucedió en Chile, sucedió en Perú ahora. Y ya hay muertos, represión, pero también lo más importante, que hay resistencia. Eso es importante. Y para eso trajimos, tenemos un audio aquí para compartir. Ahí se está. Ricardo Flores Magón y José Gabriel Condor Canqui, Túpac Amaru, se dieron la mano en las calles de Lima. Bendito momento aquel en que un pueblo se yergue, ya no es el rebaño de lomos tostados por el sol, ya no es la muchedumbre sórdida de resignados y de sumisos, sino la hueste de rebeldes que se lanza a la conquista de la tierra. Ennoblecida esta tierra porque al fin la pisan hombres. El derecho de rebelión es sagrado porque su ejército es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía grita la mariposa al romper su capullo que la aprisiona rebelde. Grita la yerma al desgarrar la recia corteza que le cierra el paso. Rebeldía grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol. Rebeldía grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas. Rebeldía grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. Rebeldía es la vida, la sumisión y es la muerte. El derecho a la rebelión, de Ricardo Flores Magón. Los cuatro caballos del duro escarmiento nos descuartizaron la historia y la luz, y Túpac Amaru, disperso en los vientos, pasa por el cóndor del Plata al Perú. Tata Túpac, de Armando Tejada Gómez. Chan Tumay Rumén Mañú, Lamien, que nos ha enviado este audio, la Lamien Vero, que está haciendo unos aportes muy interesantes también para Fentren Lewen. Le enviamos un abrazo gigante desde aquí, desde FM Alas, desde Fentren Lewen. Tenemos un comunicado público para compartir. Así es, comunicado público del Love Newen Cora. 10 de noviembre del 2020. Al Gualmapu y a la sociedad en general comunicamos lo siguiente. Quiñé. En la madrugada del día martes 10 de noviembre del 2020, en el Love Newen Cora del sector Ancinar de la comuna de Culipulli, hemos ingresado al predio forestal Mininco, dando así inicio a un proceso de recuperación territorial. Epu, territorio en recuperación que fue usurpado por el colono Augusto Péndola, mediante engaño. Posterior a eso vendió a la forestal Mininco. Cula. De este modo, limpiar nuestro Gualmapu de forestales y terminar con el monocultivo de la forestal Mininco. Meli. Asimismo, con esta acción se reivindica la lucha del pueblo nación mapuche y de los diferentes lof y huaychafes de Gualmapu, y se invita a todos los lof del Gualmapu que sigan la lucha por la autonomía territorial con todo el Newen de la reivindicación territorial y libertad a todos los presos políticos mapuche. Marichweu, Amulepe Taingwechan, Love Newen Kura, allí en Gulumapu. Marichihuevo. La Forestal Vinico es una empresa muy grande, que como tantas otras calles forestales allí en el Gulumapu, que tienen inmensa cantidad de territorios, de territorio mapuche, pero ¿qué sucede? Como allí hay muchas, muchas comunidades organizadas, están de a poco, a paso bastante avanzado, acelerado, digamos, están recuperando territorios que estaban bajo control de esta forestal, Mininco, y ahora están en manos del pueblo mapuche. A través de la lucha, a través de la autonomía, la autodeterminación como pueblo, resguardando los espacios ceremoniales, los espacios sagrados que bastan en el Gualmapu, ¿no es cierto? Claro, y asimismo también renutriendo, trabajando la tierra, porque sabemos que el monocultivo de estos pinares, de estos eucaliptos, destrozan la tierra. La verdad que son muy nocivos para la tierra, lo que es, lo cual es importante también el trabajo que están haciendo allí los Lamien con reactivar la tierra, nutrirla, y protegerla como los debe hacer un mapuche. Volver a habitarla. Así es. Es impresionante el avance sobre las recuperaciones territoriales que celebramos también. Que aquí también se están dando recuperaciones territoriales a un paso más lento que en el Gulumapu, porque la lucha es diferente y tenemos que comprenderla así, pero también se está avanzando sobre la recuperación territorial. Así que desde aquí también saludamos a todas las LOF en resistencia, a todas las comunidades en resistencia y a toda la gente que lucha a ambos lados de la cordillera. Fela y Lamión. Ahora queríamos compartirle para... Tenemos el ámbito de poesía, de literatura. Lamien Gustavo Figueroa, de allí de Picún Mapu, que creo que ahora está por ahí cerca. La cuestión es que él escribe sus palabras, sus letras, desde su historia, así que, y la historia de nuestro pueblo. Así que ahí le vamos a compartir una de sus poesías. Salga un día el indio del closet, que se te salga un día el indio del closet por el cianuro en el Leufú, que se te salga la india un día y que no quede ni un coso de traje, que se te salga el indio del closet un día y que no se vaya nunca más de tu casa, de tu barrio, de tu calle de cemento recalcitrante. Que se te salga el indio del closet un día y me invites a tomar mudai y un buen pulcú, sin agua ni soda, aunque agrio, dulzón, batallador. Que se te salga un día el indio que te habita en la sangre y en la piel para purruquear y tocar la pifilca, sin que se te avergüence la cresta. Que un día se te salga el indio del closet para hacer fuego y guerrear contra la huincada que nos tira el trapo para que le limpiemos el auto costoso, recién inventado, brilloso, desalmado. Que se te salga un día el indio del closet y que no quede ni una palabra hueca sin estirpar. Que se te salga un día el indio del closet y se te caiga una lágrima por tu abuela y tu ñoque mapu, bastardo desmemoriado. Que se te salga un día el indio del piuique, para que no me poses como un maldito usurero, almirante, vampiro, violín, espectáculo vil y cotidiano. Que se te salga un día el indio del closet y me digas Penny o Lamien, sin tanto brother, vieja, negro, guachín, gato, amigo. Que se te salga un día la india que llevas en el corazón y me digas Wenui, Kimche, Nampulcafe, Kumeche. Que se te salga un día el indie que tenés en el closet y quemes la foto de Perón, Roca, Rosa, Mitre. Que se te salga un día el indio que tenés en el piuique y le enseñes a tus hijes a ser Pentucún, Palim, Nutram. que se te salga un día el indie del closet y te dejes de leer un poco a Foucault, Sisset, Battle, para leer más al Mapurbe, Chihuailaf, Rupailaf, Lashilef. Que se te salga un día el indio que tenés escondido en el closet y te levantes a las 6 de la mañana para saludar el sol, escuchar los teros, hacer una fafam. Que se te salga la india del closet y saludes de una jodida vez al río, al lafken, al futapilián. Que un día se te salga el indio del closet y cambies la boina y la gorra por el trarilonco y el neorquín. Que se te salga un día el indio que tenés en el pie y que dejes de meterte coca en la nariz, ribotril, pasta base, canutos asquerosos, ibuprofeno, nasta, querosén, y tomes más lahuén, matico, diente de león, niancolahuén. Que un día se te salga el indio del closet y me digas la verdad, cagador, ventajero, rata, impostador. Que se te salga un día el indio que tenés en el closet para que dejes de pretender cagar más alto de lo que te da el vuelo, el culo, los berretines de fulano de mundo, infundado, timador, usurpador, sin tierra, asesino, confabulador. Que se te salga un día la india que tenés escondida en el closet para que te pueda chupar las tetas, rociar los labios de gloria, el dulce néctar húmedo que te recorre el río. Que se te salga un día la india que tenés escondida dentro y desalambremos el amor, los terrenos, los tributos indignos de la city. Que se te salga un día el indio que tenés metido en el corazón y me hables de emancipación, Huaychán, el país azul, la vuelta hacia la tierra de nuestros ancestros. Que se te salga un día el indio que tenés en el closet y digas Guillatum, Keltehue, Gulam. Reflexioná sobre las marchas de la muerte, los talones rajados, la sangre en los museos, sin tanto Hailut, dólares, viaje a Nueva York, cabaret, trata, esclavas, piedad, bendiciones de acosadores, dioses falsos de poder, fútbol, risas de verdugo. Que un día, quizás mañana, se te salga el indio que llevas dentro y te preguntes por qué mierda no podés pronunciar bien tu nombre, el silencio que te recorre el puliu, la palabra escondida, hijo de la tierra, camuflado en tu barba y tu pelo rapado, de guacho, piola, rescatado. Qué intenso, poema, ¿eh? Sí. Intenso, intenso. Directo, intenso. Directo, me encantó. Hay que salga. Que salga. Hay que hacerlo salir. Que salga. Así es, Feleiman. Después uno anda orgulloso por ahí, por la vida, sonriente, haciendo las cosas que tiene que hacer. Eso me gusta, ¿eh? Haciendo las cosas que uno tiene que hacer. Eso encierra muchas palabras y usted lo sabe. Está buenísimo. También queríamos compartir un escrito que comparte la coordinadora Arauco Malieco, que es también una reflexión, que dice así: ¿es violencia responder los golpes tras siglos de represión? Tras los asesinatos sistemáticos de Alex Lemún, Camilo Catrillanca, Matías Catrileo y otros tantos, tras la vida militarizada en las comunidades y también en las poblaciones o las plazas donde es imposible manifestarse sin que llegue carabineros con sus blindados, lacrimógenas y balas. ¿O es que hay que responder a su infinita violencia con resistencia? ¿Por qué intentan tanto confundir a la gente para que odie las protestas o les tema? Si ella misma se dan cuenta cómo actúa la policía. El pueblo nación mapuche lleva más de 500 años resistiendo contra el Estado chileno y argentino. No es algo que comenzó hoy ni ayer. La lucha existe y en lugar de las dudas se requiere toda nuestra solidaridad con las comunidades por la defensa y la recuperación del territorio. Es el Estado el que desde hace un tiempo a la fecha nos declaró la guerra al pueblo nación mapuche. Cuando empezamos a reclamar respecto al territorio y a la autonomía, en circunstancias en que esta reclamación y reivindicación de tipos territoriales tocaba los intereses de grandes empresariados comprometidos en esta zona. Frente a eso, de forma consecuente y coherente con nuestro planteamiento de recuperar el territorio y la autonomía, nosotros hemos planteado la autodefensa, hemos planteado la resistencia y también hemos planteado estrategias, propuestas que tienen que ver con la acumulación, la fuerza necesaria para la recuperación de nuestros derechos políticos y territoriales. Esto es, el vocero de la CAM lo envió en noviembre del 2020. Reivindicamos el sabotaje como el compromiso asumido por la Somoy Wenchafe con el fin de expulsar las expresiones capitalistas, lo que no se terminará con la estrategia de transgerización y desinformación que empeña la voluntad de un pueblo que desea liberarse de la colonización y la opresión. Weichan Aucamapu, julio 2020. La resistencia existe, queda en cada uno elegir si apoyar, dudar eternamente de ella o negarla y estar finalmente en su contra. Agradecemos estas palabras reflexivas que llegan desde allí, desde el Gulumapu, donde los conflictos son similares a ambos lados de la cordillera, donde a ambos lados se criminaliza la lucha del pueblo oprimido. Ya es oprimido, además del pueblo mapuche, es el pueblo oprimido al que se persigue. Así es, por eso mismo le agregué la parte de Argentina, porque es totalmente de los dos lados la misma estrategia de opresión hacia la gente que lucha, hacia la gente que va a continuar luchando. Y así seguiremos también en ese mismo camino. No tenemos otra opción. Feliz Lamián. Recordamos que tenemos los números para la rifa de la Lamián, que valen 100 pesos, que son 6 numeritos, que se va a rifar el 30 de noviembre, que los premios son muy interesantes. Se pueden comunicar con nosotras y si no, nos pueden ubicar fácilmente. Ya creo que es la hora de irnos. Pero antes de irnos, quisiera, en realidad es bastante difícil hablar el tema porque ha partido una ñaña hacia el Wenumapu, una ñaña que yo quise mucho, que me dejó mucho cariño en este camino y muchas enseñanzas. Y traje aquí para compartir un poema que, si bien mucho no tiene que ver con este contexto con el que le damos al programa Frente a Nehuen, pero en realidad es en memoria de ella, porque es un poema que ella me lo enseñó hace muchos años y al cual le gustaba mucho y lo recitaba ella como si fuera propio, pero es de Gustavo Bécquer. Se llama Volverán las oscuras golondrinas. Ese lo trajimos en audio para compartirlos con ustedes. Y después también a todas las situaciones que hemos transitado como mujeres mapuches en estos tiempos y seguiremos transitando. No es que nos hayamos vuelto feministas, ¿no? Tampoco estamos en contra, ¿no? Pero dejamos clara que somos mapuche, que somos mujeres mapuches. Y por eso también trajimos un audio para compartir de una Lamián que nos está acompañando también a la distancia, la Lamián Vero, que se llama Mapuche Somoñen Nehuen. Volveremos. Y ahí estamos con la fuerza de nuestros antiguos. Feleimay. Bueno, desde aquí, Chaltumay Robe Mañutati, a las operadoras, a la gente que nos acompaña, libertad a los presos políticos mapuches, Nehuen Pulamien. Felei Lamián, Peu Cayal, Futapancó, le moría Compuche, le moría Compu Bueno y Anay. Hay que continuar con la lucha, la resistencia, la fuerza de las que nos mantiene. Nos encontraremos el próximo lunes aquí en Fantrón Nehuen, Comunicación Mapuche. Felei Cayal, Mari Chihuahua. Mapuche Somoñi Nehuen, la espiritualidad. Fuerza de la mujer mapuche. El mapuche vive en sus hijos y nietos, Nuestros abuelos son el reflejo de los suyos. En nosotros vuelven una y otra vez. Nuestras ancianas, papay, son mapuche, como Nehuen. Ellas fueron niñas, jóvenes, adultas y ancianas. Siendo jóvenes, se hicieron más bellas en la vejez. Ese es nuestro devenir. Su Nehuen vive en nosotros, nunca nos dejan. La Mapu se lleva y la Mapu misma las hace brotar en sus nietos. Por eso somos mapuche, porque tenemos su Nehuen, porque tenemos su Molfun, contenemos su As, que son las pasiones, su Raquifuam, el pensamiento, su Gulam, consejos. Sus pasiones son las nuestras, su pensamiento antiguo es el nuestro. Nos aconsejan muchas veces y esa experiencia también es nuestra. Siempre están presentes en nuestro lonco, Raquifuán y Piuqué. Por eso somos mapuche. Llevamos un nombre frente al mundo y se siguen repitiendo esos nombres en los que vienen. Mapuche famone wenyei, pa compuche. Aunque desaparezca el mundo, nuestros mayores viven en el piuqué de sus hijos y nietos. El mapuche nunca se terminará. Pelei mai. Pelei. Pelei tati. Otra vez con el ala sus cristales, jugando llamará, pero aquellas que el vuelo refrenaba, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestro nombre, esas no volverán, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín, las tapias a escalar. Otra vez a la tarde aún más hermosa, sus flores se abrirán. De rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Lunes de 15.